Ellos ya están entrenando porque quieren correr contigo. Participa en el Perrotón 2010 con toda la familia. Inscríbete el 20 de octubre para asistir en la Plaza Alfredo Sadel al Perrotón y haz tu aporte por una buena causa en beneficio de aldeas infantiles. Correr con tu perro es hacer algo increíble por los niños. Purina Dog Chow.